El siguiente tema es un tema de un estándar americano y se llama Blanca Navidad. Y lo van a cantar los chavales. Thank you.